jueves, viernes, ya se viene el fin de semana, así que relájate, tranquilo. Nosotros nos tenemos que ir despidiendo, ¿alguna última palabra? No, pásenla lindo, tengan un lindo día, aprovechen que hoy va a haber solcito y va a estar lindo porque ya después se va a largar a llover un par de días, así que aprovechen y hoy pasen un ratito si así pueden. Así que no es momento de limpiar la ropa. No es momento de lavar la ropa. Muy no. Buen dato. Que tengan un hermoso jueves y un mejor fin de semana. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana de 8 a 9 aquí en FM La Tribu. Nada, nada que altere el modo de verdad. Confunde el tempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad confunde el tempo con el reloj. 35 años. ¡Viva! ¡Viva la tribu! ¡La tribu! ¡Viva! Comienzo de espacio publicitario. Alimentos cooperativos. Producimos y comercializamos alimentos de cooperativas y de la agricultura familiar. Envíos a todo el país. Haz tu pedido a nuestra tienda virtual, alimentoscooperativos.com. Consulta por precios mayoristas. Seguinos en Instagram y en Facebook, Alimentos Cooperativos. Y en Twitter, @alimentoscoop. Alimentos Cooperativos. Otra forma de producir, otra forma de consumir. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Hoy salgo para la calle. Gian Lucas y Fede Vigevani se unen junto a Gusti DJ. Yo no quería enamorarme, pero me crucé con su nuevo vos. Hit, TikTok. Sé que prometí que no me iba a volver a enamorar, pero... La vi bailando en TikTok. Hizo un tren para mí. Algo que me siguió. En su cuerpo me perdí. Supe que eras para mí. La vi bailando en TikTok. Hizo un tren para mí. Y me salió un para ti. Algo que me siguió. En su cuerpo me perdí. Con supe la producción que eras de Gucci para DJ mí. Gianluca Fede. Con mucho ritmo y sabor. Gucci Pelo DJ para pronta. Vos. Y para vos también, amor. Que no vuelvan más. El deseo del pueblo transformado en canción. Tantos discursos disfrazando la verdad. Cuánta paciencia. Cuánto el pueblo ha de aguantar. Que no salimos a las calles a gritar. Escucha el nuevo lanzamiento de Rubén y la nueva defensa. Si es el pueblo el que decide, entonces que no vuelvan más. Que no vuelvan más. Que no vuelvan más. Búscala en YouTube y en todas las plataformas digitales. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Nosotros decimos que alimentos sanos son alimentos campesinos, son alimentos producidos de manera agroecológica. Y la única manera de lograr eso es con acceso a la tierra. FM La Tribu Noticias, noticias online. China está buscando otros territorios para implantar estas granjas industriales y de esa manera externalizar los riesgos. fmlatribu.com/noticias. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credic obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credic Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credic Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredico.com o a través de Credico responde al 0800-888-4500. Fin de espacio publicitario. ¿Qué quieres? ¿Tener razón o un colectivo? ¿Quieres tener razón o un colectivo? ¿Qué es lo que querés? La Tribu. 35 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Viva. Viva. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Estamos de vestuario acá. Pero vestidas. Viendo técnicas para no, ¿cómo se dice? Inclinarnos, agarrar algo y que se nos corte la respiración. Técnicas de uso de pantalón tiro alto en el segmento que habíamos iniciado. Podemos hacer estos pedacitos en TikTok. Podemos tener un canal de TikTok dos minutos antes de arrancar y hacemos nuestros shows de ropa de dormidas, de lo que nos pudimos poner cayendo de la cama. Sí, a mí me quedó un pilón de ropa nueva que me regalaron, como en un estante, entonces es como que voy sacando de ahí. Y es toda ropa nueva y de pronto me encuentro con un tiro que me llega hasta abajo la axila. Sí, sí, no, tercer costilla, porque es arriba, arriba. Y no... Llega y me dice, esto es de la Delio, estoy vestida como la Delio. Tengo look la Delio, mira esto. Tenés lookete la Delio. ¿Cómo estamos con la ropa igual hablando, no? Es algo que, no sé, que nos pasa ayer, estuvimos como un montón de rapa, armamos tipo feria, toda la bola. Y es que acá le tocó a Juli una bendición, que a mí me tocaba cuando era muy niña, que me caía esa herencia, la pesada herencia, de bolsones de ropa, de gente que hace ese pasamanos. Y es muy lindo porque te da esa sensación de tengo muchísima ropa nueva. Sí. Genera fusión, pero, un poco. Pero, sí, pero. Porque a mí me pasaba lo mismo de heredar siendo la cuarta hermana, ¿no? Era como que venía todo. Pero yo ya había visto que esa ropa estaba usada. Entonces, más cuando... Imagínate situación. Vos me vas a reentender porque también naciste en el interior. Pero veníamos a Buenos Aires. Sí. Fines de febrero, principio de marzo, a comprar en las hojas Rivadavia, la caja de lapicera, los lápices de colores, las gomas, todo, el guardapolvo blanco. Íbamos a la calle Warnes a comprar la campera, que para mí era la calle de las camperas. Era como, ¿dónde vamos? A la calle de las camperas. Mira, íbamos a Warnes a comprar... Cualquiera te diría que es la calle de los bulones. Claro. Pero en esa época se ve que había camperas. 85, 86, que había camperas 87, camperas de abrigo. Y en esta cosa de heredar, a veces como que a mí me re gustaba comprarme ropa, porque yo sentía como que, bueno, sí, tenía que tener recambio de ropa cuando heredás, pero como tipo la ropa nueva que fuiste y te la... De chiquita estoy hablando. Ahora ya sabemos lo que me pasa con eso. Me claro. Gusta más encontrarme, le doy otro valor, encontrar lo que me pasen. Se instaló la alerta. A fumarme toda la cosa de probarme a ver si me quedo o no me quedo. Está la alerta instalado en Palermo, ¿eh? Dejé la alerta instalado, ¿ah, sí? Alerta contenedores y encontramos... Y sí, ya... ¿Cómo hiciste? ¿Hiciste una señalización, algo? Sí, le avisé a la persona que recolecta todo por Palermo que preste atención. Pensé que habías dejado marcado. Eso es lo que voy a hacer hoy. Tenía que ir a... Primero tenía que imprimir unos papeles. Imprimo unos papelitos y los pego. Porque la marca, como tipo la marca, chequear, entonces vas directamente al punto. A recolectar. A recolectar. O te haces amiga de algún local o algo y es como, che, tirame un... Acordate, talle 36 de pantalón, de jean medio chupín, negro en lo posible, tirame donde está marcado. Entonces, sería buenísimo eso. Y tener cómplices. Boicot a locales chetos y caros. Sí. Sí, eso siempre. Igual vos tenés una remerita nueva. Estrenando la nueva sensación de la tribu. No me aguanté. 35 años. No me aguanté y me la puse. Ahí sí fue la sensación de tengo ropa nueva y ayer me la llevé y hoy me la puse. Me gusta. ¿Te gusta? Remerita. La tribu viva. Sí. ¿Qué dice atrás? A ver, danos la vuelta. Ah, mira, espalda limpia. Espalda limpia. Está buenísimo porque para la próxima movida donde haya estampa, te podés poner algo. Sí, que uno siempre llega cuando hay serigrafía en lugares con la remera a la que no podés serigrafiar y decís, ¿por qué siempre me pasa esto en todas las actividades que dice que va a haber serigrafía? Están haciendo cosas re preciosas y vos tenés la remera que justo no vas a ir a escracharte con, no sé, ¿Con quién? No sé, la estampa que sea. Ah, y me gusta igual tener la espalda limpita. También como así, sí, sin mensaje. Nada. Sí, como tipo... Solo de frente. Sí. Me al menos por hermosa. Un tiempo, hasta que tenga su uso y empiece ya con manchas de cosas parche y demás. Y bueno, ahí sí. ¿Se pueden adquirir remeras de batalla? Se pueden adquirir. No tengo ni idea el precio, pero pueden escribir a las redes tribales y... fmlatribu.com, ¿sí? Claro. Estoy entrando a ver si es posible hacerlo desde la página web. Y preguntar, archivo y bueno, sonoro. Y ahí se pasará toda la datita. Noticia. En el cumple se estuvieron vendiendo. En el cumple se estuvieron vendiendo y tipo stand. Había un... Uy, no puedo decir la palabra stand, me sale mal. Te sale nasal. Estamos sobre los finales de los nasales. Ya, yo quiero cantar. Ay, porque eso es una gran tema de la gente nasalosa, que es que cuando el invierno está empezando a terminar y uno piensa, bueno, se van los fríos, se va esta sensación de griposidad constante en el aire, viene la primavera, que es el archienemigo de cualquier alérgique en esta vida. No pasa nada, estoy bien, pero justo dije Stan y me di cuenta que es una palabra que no puedo usar, tengo que pensar en otra. Puesto. Empecemos un juego de sinónimos. Claro, un puesto. Claro, en primavera continúa la cosa. Menos. No hace el frío. Es depende a qué te genere la alergia. A mí me generó la alergia a la espera. Obviamente, mirá los cordones. No sé, tiró rojo de encendido en todos lados ella. ¿Te querés morir? Me prendiste fuego. Me prendí fuego, te querés morir. O sea, hice así como... Estamos muy chetas, ¿sí? Mirá. Esta semana de vacations nos pegó. Una vez una persona me dijo, igual, dale, no te hagas que vos te combinás la ropa. Y es verdad que yo a veces me pongo, pero me fijo, me combino la ropa. Ahora estoy recombinada, hasta los cordones de las zapatillas están combinados. Ella le tira un stylish. Igual esto de vacaciones es solo vacaciones de las que son docentes y estudiantes. Sí. El resto no estamos de vacaciones, no, pero para nada. Hay una sensación general. Ayer me escribió Angie y me dice, ¿no te da la Angie en su puesto laboral? Un beso a nuestra compañera de La Libre que viene cada 15 días aquí. Hoy tenemos columna de La Libre. Estaba en su lugar de trabajo y me dice, tengo la sensación de que está todo el mundo de vacaciones. Yo dije, yo siento lo mismo, como que me llegan amigas que te mandan mensajes de, che, nos tomamos un mate, y decís, antes no me mandabas un martes a las 3:30, 4 de la tarde un mensaje y nos tomamos unos mates, porque es claramente un horario en el cual estamos todas trabajando, pero hay como una sensación que quien no está de vacaciones se las está tomando de alguna manera. Sí, no sí. Creo que pidiendo días, porque no somos de esa generación de gente que tiene días para pedir oficialmente, pero sí una apropiación emocional de la sensación de vacaciones. Sí, estoy completamente de acuerdo con tu teoría, pero gracias. Completamente de acuerdo. Adhiero, pero 100%. Y le voy a sumar una cosita. Es como que hace un ratito hablábamos de las energías y no sé qué. Te llega eso. Sí. Porque, por ejemplo, algunas personas que seguimos trabajando y como... En lo personal, haciendo un Tetris esta semana porque pasan cositas de, bueno, ¿cómo voy? Va, voy, vengo, llevo, compro, hago, tema, que bla, bla, bla, pibe, frola, como noche de samba, como todo ese Tetris en la cabeza, ¿no? Como versión paca paca de todo lo que hacíamos. Claro, organigrama de la semana para tratar de llegar bien y disfrutar de cada cosa y no sé qué. Pero también me da esa sensación. Y creo que es porque se siente... ¿no? En la calle, y el lunes, martes, no me acuerdo, me pasó algo muy hermoso, simple, que escuchaba voces de un par de pibites jugando a la pelota. ¿Escuchabas voces? ¿Escuchabas en un lugar donde había voces o las estabas escuchando las y había silencio? No, no sé, yo las escuchaba. Porque está mirando a otro lado. Sino... Claro, yo las escuchaba porque no veía claramente a esas personitas, no sé, yo las escuchaba. Y estaban jugando la pelota. Y yo dije, ¿qué están haciendo? ¡Qué raro! Y ahí caí, claro, estaban jugando la pelota en la placita que está abajo, disfrutando porque estaban de vacaciones. Y la sensación que me generó en ese es como el tiempo como sin corridas, ¿viste? Como, bueno, nada, sí, eso. Esa es. Ahí, que no es que yo estaba, porque estaba haciendo cosas y programando y no sé qué, pero la sensación era como, bueno, al escuchar eso y tener ese contexto alrededor... Como no urgencia, ¿viste? Como disfrute, relajo, vacaciones prácticamente. Vacaciones. Me gusta. puedes estar de vacaciones y trabajar en un punto mental, o sea, como que se puede pensar esa, estamos entrando en una contradicción biológica, en una disociación, sí, hay otra neurodivergencia que es cuando estamos disociadas. Ahí podemos entrar. Claro, no, porque después vos tenés espacios laborales, formales, que te van a decir, vos podés estar de vacaciones, Juli, mientras trabajás. No, no sí, ese tipo. Nos divertimos y trabajamos. No, claro. No, no, no. No, una disociación en la cual una se puede volver más inoperante en su trabajo, en pos de ir degradando de a poco el capitalismo, y mentalmente más dispersa, más estoy en, exacto, un plan de vacaciones. Algo de eso pensaba. A mí algo me pasó físicamente, porque yo creo que antes llegaban las vacaciones de invierno y yo era la que se quejaba al 100% en cada micrófono que tenía del asunto de las niñeces en afuera. Uy, gravísimo. Creo, sí, grave. Ya lo sé. Pero justo menos ayer que cambiaste y prendí te una radio y escuché a una periodista que me gusta mucho quejarse de eso y dije, claro, siguen estando ellas, las amargas de alma, porque es verdad, también vos te tomás un subte que antes te lo tomabas tranca a las 3:30 de la tarde, estoy con las 3:30 de la tarde, y ahora es un carnaval carioca de niños gritando, madres tratando de contener a los niños. Yo que todavía no entiendo por qué no les ponen correitas, porque es una complejidad manipular muchos niños, ya sé, está mal, lo digo, porque no tengo yo niñeces a cargo. Estoy de acuerdo en esa teoría también. Pero vos lo ves a todos gritando, todo cuando, es un caos. Cuando son muy chiquititos. Levante y me voy, ¿eh? Los tenés ahí en el subte correteando de un lado para el otro y entiendo que para quienes no son criaturas, tienen que correr. Claro, pero para los que no decidimos tener niñeces, no nos decidimos comer ese durazno. Es una pelusa social. Le haces una caricita, corra. Acabo chiquitín. De decirle a los niños que no, sí. Le haces una caricita, no es un perrito. Hay que primero preguntarle. Hay que preguntarle, ¿qué? ¿Te puedo dar un beso? ¿Te puedo abrazar? No, pero no al tanto. Te puedo hacer de pelusa a cachorro estamos. Pobre claro. Niñez. Caricia en el sentido de un gesto, ¿viste? Como, ay, qué bueno, qué corra. El tema está en el mundo adulto que lo rodea, que le va a poner, o sea, tiene que correr, está bien, se te llenó el subte de unicornios, de gatitos, de cositas, pelotitas. Yo tengo buena onda con los pies. Tengo ¿quién te va a cuidar de vieja? Pará, yo tengo buena onda. Llévate bien con las niñeces que te van a tirar la silla de rueda en el futuro. La gente se queda sin palabras. No, yo me quedé pensando que me tiren la silla de rueda, pero por el acantilado. Claro. O que sean los que tiren el cablecito para abajo. Está bien, necesitamos siempre un alguien que tire ahí un despegue. Que te facilite algunas cosas. Es un montón. ¿Están ahí, mis vidas? ¿Están ahí? Dieciocho minutos pasan en esta mañana de jueves 9 y 18. Son 12 grados la temperatura en un día que va a subir hasta los 19. Como así también debemos estar sintiendo cómo sube la humedad, que está en un 82, y se van encaminando nuestros delfincitos al liláceo, porque estamos camino a una llovizna. En el día de hoy vamos a estar hablando de propuestas para las infancias, porque podemos hacer muchos chistes, pero las queremos y queremos que tengan opciones, sobre todo en estas épocas de tanta crisis. Así que estaremos hablando con Agua de Sol y también, como ya adelantamos, van a estar acompañándonos nuestras compañeras de La Libre, dándonos algunas puntas para poder leer en estas falsas vacaciones de invierno. Para vos, Delio. Dad García hace viajar con gatos. Oh. Y los gatos haciendo masa. Hacen masa en mi piernita, hacen masa en mi camita. Le dan dulzura infinita al que venga de visita. Al que venga de visita. En el sillón, con el celu en la espalda, en un aluvión de información, achatándome el cerebro y la cognición. ¿Cómo explicar lo que siento por los gatos? Una comunicación que traigo es algo innato. Yo tengo la condición de hablar con el olfato. Te relato un retrato. Flashan los gatos cuando pierdo mi tiempo. pongo en las redes sociales. Los que me sacan de esa son los animales. Yo prefiero tirarme de espalda al piso. Dejo el teléfono lejos, así no lo televiso. Volví del futuro y vi pura mierda. Había un perro esperándome que yo lo muerda. Lo que esperan de mí conmigo no concuerda. Lo que dije que quería seguro no se acuerda. Dragón, qué garrón. Me enamoré de aquel chabón. No conozco ni su nombre ni su condición. Dragón. Ojos HD con mirada telescópica. Me maquilla la pantalla y quedo rubia y exótica. Mis gatos ladrando. ¿Qué está pasando? Es el surrealismo explícito que me está buscando. ¿Para qué explicarte lo que es el feminismo? Si tu mente está ciega y tu corazón lo mismo. La apatía no existe en tu autoritarismo. Te reinicio, te reviso, te actualizo. La gripe me estalla y no puedo grabar. Pero a mí no me interesa porque sé chamullar. Debajo de la tierra pa' tenerlos conmigo. Son mis dioses los raperos. Son mis amigos, yo vi al Mesías. Hagamos un juego, el Mesías es el gato de los videojuegos. Yo renuncio a todo y me quedo sin plata. Pero no me importa nada porque acá tengo la gata. Donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Exigen protección municipal para el yacimiento arqueológico Tres Ombúes. La comunidad indígena multiétnica Tres Ombúes realizará hoy, este jueves 18 de julio, desde las 10 de la mañana, una jornada de visibilización frente a la Municipalidad de La Matanza para que el municipio cumpla con la Ley Nacional 25.743 de protección al patrimonio arqueológico y paleontológico y brinde protección al yacimiento, que fue declarado lugar histórico municipal Tres Ombúes, según la ordenanza 10.146 y el decreto 1110. En el yacimiento arqueológico de 6 a 3, o en el territorio ancestral Tres Ombúes, los arqueólogos descubrieron en la década del 30 más de 5.000 piezas de cerámica del pueblo querandí. Allí además se desarrolló la primera defensa indígena frente a las tropas españolas. Por 3 días el río se tiñó de sangre debido a la gran matanza, dándole nombre a nuestro distrito, afirman desde la comunidad. Es por eso que convocan a una jornada de visibilización para exigir la protección municipal urgente, ya que este predio fue abandonado institucionalmente y luego loteado por negocios inmobiliarios del barrio Puente 13. Movilización al Consejo del Salario por mínimo superior a 850 mil pesos. La CTA Autónoma se movilizará esta mañana en Buenos Aires ante la convocatoria del Gobierno Nacional al Consejo del Salario, en el que funcionarios, empresarios y sindicatos se juntan con el objetivo de fijar el nuevo salario mínimo vital y móvil. En conferencia de prensa, el secretario general de la Central Obrera, Hugo Godoy, planteó que el mínimo salarial debería ser de 850 mil pesos en bruto y le pidió al Consejo que funcione plenamente, es decir, que no solo se dedique a discutir el valor del salario mínimo, sino que establezca una canasta de referencia para poder discutir, que funcione en las diversas comisiones del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que también debe abordar cuestiones que tiene que ver con el empleo y no solamente con el ingreso. También reclamó la derogación del DNU 70/23, firmado por el presidente en diciembre pasado, para dejar sin efecto el desenganche del salario social complementario, estipulado por ley, enganchado al salario mínimo vital y móvil, se restablezca y se incremente. Juicio por Tehuel, el análisis de su teléfono celular complica al acusado. en el tercer día del juicio que acusa a Luis Ramos de ser coautor del homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género, transodio, de Tehuel de la Torre, declararon policías que estuvieron en los allanamientos de las casas de Ramos y de Oscar Montes, otro de los imputados aún sin fecha de juicio. También declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal Número 2 de La Plata el personal que se ocupó del análisis de llamadas y de la geolocalización de los teléfonos de Tehuel y de Ramos. Uno de ellos fue el perito policial Federico Di Luca. Él contó: me pidieron la localización del teléfono de un usuario con un mail. Yo no sabía del caso ni del lugar donde era. Recuerdo que puse un usuario, la contraseña del mail, y se desplegó por Google el trayecto de ese teléfono. Me fijé que hubiera solo un teléfono en esa cuenta de mail y puse lo que reflejaba en la pantalla. Según esos registros, el último lugar donde el teléfono de Tehuel emitió señal a las 12 y 24 del día de la desaparición, no hay error. La última localización de Tehuel es la casa de Ramos, enfatizó el abogado de la querella, Cristian Ariel González, quien representa a Norma Nahuel Curá, la mamá de Tehuel. Se estrenará Lagunes, documental sobre las diversidades marinas. Esta es una producción documental en el que la reconocida escritora, la sirena Ariel Bodek, se interna en las comunidades marinas del norte en búsqueda de las diversidades que viven allí. En ese trabajo se encuentra con les chiques de una escuela de la comunidad, donde realiza otros descubrimientos. Federico Cardumen, director de Lagunes, habló públicamente y contó acerca de la construcción del documental y destacó el rol de la protagonista. A mí me parece algo maravilloso la mirada que tiene la sirena Ariel, es conmovedora y asombrosa. Poder hacer un viaje a las profundidades con ella permite descubrir cosas que sin duda uno no vería. Entonces nos abrió los ojos a todos y además de aportar un montón de cosas de su propio mundo y literatura, agregó emocionado. ¡Charco de arena! Si mi dragón de piel acero fuera a despertar, sobre esta isla esparciría su sabiduría y su fiereza digna de temer. Dentro de mi hogar, ningún rufián se salvaría de la brasa de meter. Cuando sueño solo veo los ojos de la bestia que se acerca. Senderos donde navegar, vive un octámbulo hechicero que adormece el tiempo al pintar el cielo de un violeta tan hermoso que derrite témpanos de miel sobre las aguas que aceleran su danzar, desbordantes de placer, y se dibuja en la humedad bajo mis pies. Una batalla entre la fuerza y el dolor que me desarma el corazón. Cuando sueño solo veo los ojos de la bestia que se acerca.

36 minutos pasan de las 9 de la mañana de este jueves 18 de julio. Plenas vacaciones de invierno. Decíamos, en realidad, desde el inicio de la semana que íbamos a ir metiendo segmentos y partecitas de difusión de distintas posibilidades y actividades para que les pibis tengan dónde ir y no anden ahí dando vueltas desesperadas. Nos estamos peleando nosotras dos para hablar, porque es para vos, Delia, para vos. Sobre todo para les tíes, para quienes estamos del otro lado de las crianzas, para también tener planes para invitar a nuestros sobrines en estos contextos, que hay veces que estamos más lejos de las propuestas infantiles, entonces tener ahí un salpicado de buenas opciones para acompañar a nuestros sobrines es necesario. ¿Y ahí te sumarías que al despelote de viajar en subte a las 3:30 de la tarde? Me volvería una de esas, quizás. O no salís bien temprano y vas caminando agarrada de la mano y disfrutando del paisaje. El paisaje que ves es el disco que acaba de sacar Agua de Sol y que se está presentando en el Conex en estas vacaciones de invierno. Por eso le vamos a dar la bienvenida a Sol. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, todo muy bien. ¿Preparándose ya para esta fecha en el Conex? Sí, sí, con los últimos preparativos para presentar el disco. Estamos muy contentos. La sala del Conex es preciosa. Y bueno, nos vamos a presentar con toda la banda completa. ¿Querés contar un poquitito para aquellas personas que no conocen y si por ahí hay alguna infancia también escuchando, desde cuándo hace que están con esta banda Agua de Sol, cómo se conocieron, cómo se conformaron? Sí, nosotros estamos haciendo música para infancias desde el 2017. Nos conocimos estudiando en el Conservatorio Manuel de Falla. Así que bueno, somos todos músicos profesionales. Ahí está el guitarrista, el bajista, el baterista. Y bueno, yo soy la cantante y la compositora. Y estamos haciendo shows en colegios desde el 2017 y también en diferentes espacios de la ciudad. Estuvimos en el CCK, en Tecnópolis, en Usina del Arte. Y bueno, estas vacaciones particularmente nos vamos a presentar en el Conex. El año pasado también estuvimos en el Conex. Y bueno, hacemos música para chicos y chicas de aproximadamente desde el año de edad hasta los 7-8 años. Es un show que se disfruta en familia, participan los adultos también, de las dinámicas, de las canciones. ¿Cómo es poder trabajar con pibics tan chiquites de un año de edad? Como a veces cuesta por ahí, es súper interesante y también importante. El otro día hablábamos con Flor Sartelli de la marca que queda también cuando tienen la posibilidad de acceder y ser parte de la cultura desde tan chiquites. Pero desde personas de un año, ¿cómo sí. es? Mira, lo principal que te puedo decir es que nosotros, todos los cuatro músicos, somos docentes de música. Con lo cual hay un acercamiento al universo de las infancias también desde el aula. Entonces sabemos qué convoca a bebitos de un año, qué convoca a niñas de 5, y el repertorio de alguna manera recorre todos universos en donde confluyen los intereses, desde el bebito de un año, porque bueno, está el universo de la plaza, viste que ya al año de edad uno empieza a llevarlos a la plaza, está el universo también de las burbujas gigantes. Entonces hay una cuestión musical y de las letras que convoca a los chicos y a las chicas, pero también hay una cuestión de puesta en escena en donde se utilizan objetos estéticos que también atrapan la atención, ¿no?, de los más chiquitines. Entonces está, por un lado, toda la puesta en escena, toda la parte artística de los arreglos musicales, de las letras, y también la parte, si se quiere, didáctica, porque atrás, digamos, tenemos toda esta experiencia, este background de la docencia, ¿no? Que estamos como en el campo, digamos, atravesamos ese trabajo de campo con bebites muy, muy chiquititos y niñas más grandes. Tienen un espacio de prueba. Exacto, totalmente, totalmente. Cuando grabamos el primer disco, el técnico que nos grababa decía, bueno, esto seguro va a funcionar porque vos ya lo pasaste todo por el aula, ¿no? Y le digo, sí, sí, sí. Todo chequeado. Está chequeado, tal cual, doble check. Claro, tal cual. Pero sí nos parece importante que Agua de Sol es una propuesta artística, ¿sí? Es una propuesta, digamos, no pedagogizante, sino que es una propuesta artística, pero tiene toda una mirada también sobre, bueno, los intereses del público que nos viene a ver. Tal cual. Y también pensando en el mundo adulto que acompaña, ¿o no? Tal cual, porque nos pasa a veces que termina el show y las mamás o los papás se acercan y nos dicen, ay, me emocionó, la verdad es que me hizo recordar a mi infancia. Y en ese aspecto, algo que yo siempre comento cuando me preguntan por la composición de las canciones, es que realmente las composiciones de las canciones yo las pienso desde un lugar genuino, ¿sí? Las pienso también como adulto. Entonces voy a eso que a mí también me conmueve y me convoca como adulto. Con lo cual, es digamos, no hay edad para las canciones que nosotros interpretamos, tocamos y arreglamos, porque tiene que ver con esto, no infantilizar la música infantil, sino hablar, digamos, y jugar seriamente de alguna manera sobre temas universales que nos convocan a todos. Así que, bueno, por ese lado va también la línea del proyecto artístico. Hablabas de que también hacían, más allá de las vacaciones de invierno, presentaciones en distintas escuelas, ¿no? Como grupo y como propuesta artística. En este momento y en este año tan complicado, donde la cultura está siendo tan golpeada y la educación también, ¿cómo la van llevando? Mira, por suerte estamos teniendo buenas presentaciones en colegios y hay algo también que ahí se arma como cierta comunidad, nos convocan tanto de públicas como de privadas, a veces, bueno, las privadas a veces pueden solventar el concierto, digamos, la institución, pero las públicas es a través de cooperadora, y esto, bueno, lo quiero resaltar porque, bueno, es un esfuerzo para las familias y, sin embargo, siguen apostando, digamos, a llevarles al jardín o a la escuela, llevar propuestas de calidad. Y nos llegan muchas consultas, y estamos muy agradecidos por eso, y también por esta idea de, bueno, de juntarse en comunidad y lograr, digamos, contratar un espectáculo, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Uh-huh. Así que, por ahora, venimos bien, gracias a todo el apoyo también de docentes, porque hay mucha circulación de nuestra música entre los docentes y la música nuestra llega a los jardines, a las escuelas por ellos. Entonces también estamos agradecidos a todos los docentes. El paisaje que ves es el último disco que sacaron. ¿Querés contar un poquitito más sobre eso? Y también lo que implica, ¿no?, poder grabar de manera independiente. Totalmente. Sí, mira, El paisaje que ves es un disco que se editó en formato libro ilustrado. Como veíamos que ya el disco físico no circulaba más, sí. Nuestro primer disco fue en disco físico, pero bueno, ahora ya nadie tiene para reproducirlo, entonces lo que se nos ocurrió fue editar, para que quede algún objeto, digamos, algo concreto, material, editarlo en un libro ilustrado por Luciana Feito, que es una ilustradora de que se dedica a infancias, y la particularidad es que tiene un código QR que te lleva a la lista de reproducción de las 10 canciones que conforman este nuevo disco. Y es un recorrido, ustedes cuando lo escuchen van a ver que es un recorrido bastante sensorial, hay muchos arreglos instrumentales en donde incorporamos nuevos instrumentos como acordeón, violín, cello, piano, digamos, además de la banda fija, pudimos convocar otros músicos para enriquecer los arreglos, y en cuanto a las temáticas es bastante variado, ¿no? Hay una canción sobre la plaza, otra canción sobre el tren, otra canción sobre una casa del árbol, sobre la noche y las luces que podemos encender en las noches, los farolitos. Pero bueno, la línea de este disco tiene que ver con generar momentos así de calidez, ternura, sensibilidad, adentro, digamos, de las familias, en la sala, en el jardín, en el patio de la escuela, siempre con esta mirada sutil y poética sobre, bueno, lo cotidiano, ¿no? Cómo eso cotidiano, la plaza, por ejemplo, que siempre vamos a la plaza, cómo se puede transformar también en algo mágico. Sí. Así que bueno, esa es la línea de este nuevo disco, El paisaje que ves. Ay, hermoso, y además resalto esa palabra, ¿no? Que dijiste lo de poetizar, porque también eso, ¿no? En las infancias podemos poetizar toda esa instancia de crecimiento, ir inculcándoles desde temprana edad el amor al arte, a la música, a la poesía, ¿no? Como que es una herramienta que incluso eso, desde la didáctica, es sumamente útil. Totalmente, sí. Y me parece que como artistas, nuestro rol, si se quiere, nuestra función, no me gusta mucho la palabra función, pero nuestra quizás misión es poder justamente sensibilizar tanto a las familias, digamos, al adulto, pero bueno, también a las infancias, y poder cultivarles esto que vos decís, ¿no? El amor por los detalles, por el arte, por esas imágenes, por eso que nos rodea, ¿no? Por eso el paisaje que ves, de alguna manera, sintetiza el alma del proyecto, porque es posar la mirada en eso que vemos cotidiano, pero posarla de una manera lúdica, mágica, sensible, estética. Bueno, eso es un poco la línea de que estamos trabajando, ¿no? Sol, ¿querés repetir bien el horario, la fecha, la próxima fecha, y si tienen otras más adelante, la de este domingo 21, cómo conseguir las entradas y de paso pasar las redes para aquellas personas que quieran escuchar? Sí, buenísimo. Bueno, este domingo a las 3 de la tarde nos presentamos en el Conex. Es importante aclarar que menores de 2 años no abonan entrada. Y también hay packs de 4 entradas en promoción, quedan estos últimos packs. Y nos volvemos a presentar el sábado 27, o sea, el sábado próximo, en Espacio Aine, que es un espacio muy, muy, muy lindo, en Vicente López, ya es otra zona, ya no es Cava, y es un formato dúo, no es banda. En el Conex estamos los 4 en banda con violinista invitada. Y nuestras redes son Agua de Sol Música, nos encuentran en Instagram, YouTube, Spotify, tenemos 2 discos, en YouTube tenemos muchos videoclips, y bueno, en Facebook también, pero ya no sé si hay alguien que usa Facebook, sí, por las dudas lo digo. Las tías, sí, Agua de Sol Música. Las tías más 40 seguro que las enganchás por Facebook. Sí, se sigue usando. bueno, bárbaro. Te mandamos un beso enorme y gracias por este ratito acá en Charco de Arena, en La Tribu. No, gracias a ustedes. Un beso enorme para ustedes. Un beso grande. Pasaba, chau. Pasaba Sol, integrante, cantante de Agua de Sol, que se van a estar presentando este domingo 21 de julio a las 3 de la tarde en el Conex para chicos. Escuchamos El paisaje que ves, de Agua de Sol. Naranja el cielo al atardecer, azul profundo, el mar es todo tuyo, verde el árbol, quiere florecer. Blanco cielo, blanco luna, blanco nieve, canción para que vos lo guardes en un cuento, en un juego o en el camino que celeste en el jazmín, el rojo brilla en una frutilla, blanco cielo, blanco luna, blanco nieve, blanco el papel en el... canción para que vos lo guardes en un cuento, en un juego o en el camino que inventes hoy. En un cuento, en un juego o en el camino que inventes. Conocemos la diversidad. Charco. La diversidad. En este momento son las 9:51, casi 9:52, es decir que en un minuto en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Once, sonará la sirena que suena todos los 18 de julio en conmemoración, en recuerdo de una herida que como sociedad sigue abierta, sigue sin saberse y que probablemente se mantenga de esta manera porque solamente hay tensiones de poder y de encubrimiento. Estamos hablando de uno de los atentados más grandes, más significativos que se vivieron aquí en Argentina, el atentado de la Asociación Mutual Israelita Argentina, a la AMIA, que ocurrió exactamente hace 30 años atrás, dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos, un atentado que ocurrió 2 años después de que haya ocurrido otro atentado bastante similar, donde se intentó hacer volar la embajada israelita en Argentina. Aquella vez habían causado la muerte de 22 personas. Al día de hoy, el atentado de la AMIA es un cuarto lleno de información y de investigaciones que no llegan a ningún lugar con un manejo político desde aquel momento durante el menemato hasta el día de hoy, donde nunca se pudo encontrar un camino de claridad, un camino de investigación que no esté teñido por tensiones políticas y por encubrimientos. Así que en este momento en la ciudad de Buenos Aires está sonando la sirena que nos recuerda que hace 30 años un coche bomba explotaba en la sede de la AMIA. Charco de arena. Todos los barrios transmiten. Todos los barrios transpiran. Todos los barrios jadean. Todos los barrios garchan. Todos los barrios escupen. Todos los barrios transmiten. FM La Tribu. Viva. Viva. 88.7 MHz. 35 años. Inicio de espacio publicitario. Bárbara Jorcín presenta Corazón de Metal, su nuevo álbum. Ahora que me saqué el peso de encima, ahora que abandoné la solemnidad, ahora que no quiero pensar. Bárbara Jorcín. ¿Qué vendrá después? No me importa un carajo, es el 2023. Ahora que me saqué el peso. Bárbara Jorcín. Seguíla en sus redes y plataformas. Ahora que sin miedo muestro mi desfachatez. Ahora que no quiero pensar que vendrá después. Bárbara Jorcín, Corazón de Metal. Su nuevo álbum, Editas, Bizarro. Cuando ya no existe la comprensión y el perdón, necesitamos resolver la situación. Una canción de Rubén y la nueva defensa. Porque siento que el amor se fue y se llevó consigo el corazón que tanto soñé algún día parecía ser lo mejor que me pasó en la vida siempre con vos. Resolver la situación, la historia que siempre se repite en todos nosotros. En YouTube y en todas las plataformas digitales. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Fin de espacio publicitario. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. FMLatribu.com. La tribu. ¡Viva! La tribu, viva. ¡Viva! La tribu, viva, viva, viva, viva, viva. ¿Por qué leemos? La lectura es para evitar la angustia de no ser inmortal, de sabernos finitos, de sabernos mortales. Y para resumir, leemos para estar menos angustiados. Ocho minutos pasan de las 9 de la mañana de este jueves 18 de julio, momento que nos encanta, momento de despliegue, voy a correr mi cabeza y el micrófono, despliegue de libros, momento de recibir, no sabemos si con ciencia ficción o con qué cosita, a Adri de la Libre. Buen día. Hola, buen día. Un poco sí, un poco no. Ah. No, mentira, sí. La cuestión es, vi que mis compañeros que vinieron en otras columnas hicieron la maratón de recomendar varios libros y dije, yo también puedo. Así que, hola, ¿qué tal? Traje 3 libros y al final me traicioné y traje 4. Y al final me traicioné y pensé en un quinto, pero que no lo tengo y por eso no lo traje, pero lo voy a mencionar igual. Pero hay uno en la mesa, ojo, el quinto libro está en la mesa. Ese quinto libro creo que está más para Ange, para que lo recomiende Ange. Y me lo regaló Ange, incluso, Bien. Día de Les Amigues ahora al fin, entonces toma, me parece muy bien. Ay, no lo había pensado, es un poco a tono con que se viene el Día de las Amigas. Bueno. Bueno, queda abierta. La fiesta de las amigas, la tiro porque entrevistamos a Mana cuando lo publicó en el verano. Pueden ir a nuestras redes y recuperar esa entrevista. Precioso libro, pero no es de lo que nos trajiste hoy. Y se pueden acercar a La Libre también a comprarlo, no solo ese, sino que el resto de los libros. Total. Bueno, yo voy a hablar por un lado de 2 libros de ciencia ficción. Ninguno de los 2 son novedad editorial, pero uno nos convoca porque, bueno, editorial del mes, que es Indómita Luz. El otro porque me parece que en esta apertura que hace Matio, en esta colección, nombra algo que a veces me parece inusual, que es pensar que la ciencia ficción no es solamente narrativa, sino que también es narrativa gráfica y también se compone de un montón de otras cosas, inclusive stencils, inclusive pósters, y él hace como esa apertura dentro de la introducción de la antología que me parece interesante, entonces por eso va enlazado el segundo libro, que es El Humano, editado por Hotel de las Ideas, de Agrimbau y Varela, ¿no? Como quien hace el guión y quien hace la parte de dibujo, que obviamente en la radio no la vamos a tener presente, pero van a ver un poco, voy a tratar de describir el trazo. Y por otro lado tenemos el otro tema que a mí siempre me interesa reflexionar, que es la traducción, las palabras, de qué están hechos los lenguajes, cuáles son los significados y las cargas que le damos, en todo sentido, tanto en el sentido literal como en el sentido de cuál acepción agarramos, como desde dónde estamos escribiendo. Entonces, ahí sí viene Trado, que es un libro escrito inicialmente a cuatro manos por dos autoras, que son Kartesian y Farrokhzad, que una es una autora de Rumania y la otra de Suecia, pero la traducción la hacen dos escritoras, o sea que es un libro a ocho manos, la traducción la hacen dos escritoras que son de acá. Va, que, me gustó, Delia. Delia se tiró encima. Quería ir a ver qué estaba hojeando. No, machetes. Y entonces ese libro me enlaza con un ejercicio de traducción muchísimo más amplio, muchísimo más colectivo, que es Leer Danzando, que es un texto que hace Gertrude Stein. Gertrude Stein, ya la conocemos, una de nuestras primeras escritoras lesbianas visibles, y que tiene una relación con su editora, y ella le encanta ir a ver danza. Entonces, cuando va a ver danza, ve a Isadora Duncan, y cuando ve a Isadora Duncan, se enamora. ¿Y qué hace? Escribe para ella, escribe lo que observa. Entonces, esa escritura de lo que observa, de tratar de describir el movimiento en la escritura, también me parece hermoso, también me parece que se enlaza mucho con Trado. Y después la traducción colectiva, que la hace Segunda en Papel, y toda la gente que compone Segunda en Papel también es del palo de la danza, dentro de la que está incluida Mari Bardet, Marina Tampini, claro. María Paz, que también lo traduce, de hecho en esta edición, que si la ojean, tiene trazos, tiene rayones, tiene notas al margen, tiene notas por todo lado. No, le quiero dar una pausita si se toma un mate y reivindicar que es algo que cada tanto volvemos a nombrar, pero el rol de las traducciones, que a veces queda muy invisibilizado y muy perdido, y uno piensa que es simplemente algo que podría ser el translate de Google o GPT o cualquiera de esas, GPT dijo la señora, o cualquiera de esas cosas, pero el esfuerzo de encontrar la palabra exacta que remita a esa sensibilidad de la original es un trabajo muy fino, y cuando se dan estas traducciones en conjunto de muchas manos, es muy interesante, sobre todo cuando queda el rastro de esa discusión, de esa pregunta, este adjetivo estaba puesto de esta manera para este sustantivo o para el otro, más por acá, que resuene más a esto. Tal vez es algo muy ya específico de recontralectura, pero sí es muy lindo saber que pasaron muchas manos que pensaron esa palabra que nos llegó y que no es una traducción técnica, digo, que no es una cuestión que lo pueda hacer una computadora, sino que tiene una sensibilidad muy propia del proceso literario. Sí, de cómo transmitir de una forma genuina eso que se quiso transmitir en un inicio. Sí, y yo pienso en una arista más, y es cómo se traduce eso en la materialidad. Entonces, si nosotros tenemos un texto que tiene diferentes respiraciones, le da espacio en la hoja, le da ciertos grafismos, le da ciertas marcas, eso también está hablando de esa apropiación que hacemos en la traducción y en la no traducción, en cuál es la manera en la que nosotros después vamos a recibir, vamos a leer. Y bueno, ya que arrancamos por acá, arranquemos entonces de atrás para adelante y arranquemos con Trado. Bueno, como les decía, Trado, son dos autoras que se conocen en un curso de traducción, porque resulta que las dos quieren traducir a la lengua de la otra su poemario. Entonces, Karstian quiere traducirse al rumano y Farrokhzad quiere traducirse al sueco. A todo esto, ninguna de las dos conoce totalmente la lengua de la otra. Entonces, como no conocen esa totalidad, ellas tienen que acudir normalmente o a diccionarios o a lo que ellas puedan imaginar por contexto en medio de la traducción, o a una tercera lengua que sí manejen las dos, en este caso el inglés, ¿no? Pero bueno, más allá de esa dependencia que significa traducirse, ellas deciden hacer algo así como un pacto, que es, bueno, no entendemos todo de la otra y nos entendemos por contexto, vamos a hablar de lo que nos pasa, y de ahí viene Trado. Trado viene de lo que Karstian piensa de Farrokhzad y Farrokhzad lo que piensa de Karstian. Entonces existen como algo así una trilogía dentro de este libro. La primera parte de Karstian, que va hablando de lo que es Trado para ella. La segunda parte de Farrokhzad, que va hablando de lo que es Trado para ella. Y la tercera parte sobre la reflexión entre las dos de lo que significó la relación de amigas, de la relación de traducción y la poesía y conocimiento que sucedió en medio de todo eso. Hermoso. Sí, además la traducción de poesía, que esto de la mano de lo que decía recién la Delia, ¿no? De cómo la traducción ya no literal, de término a término, porque la poesía tiene un plus que quizás otro tipo de narrativa no tiene, no sé, una crónica, ¿no? Sí. Ahí hay la cuestión de las emociones, de esa transmisión sensible, de lo de cada palabra, te queda corta esa traducción uno a uno. Totalmente, como traducir es traicionar, es una de las grandes frases dentro del mundo de la traducción. Y si lo pensamos desde la idea de ensayo poético, cómo sigue siendo poesía, cómo sigue siendo ensayo, cómo sigue siendo las dos cosas, y sigue teniendo muchos sentidos a la vez, que es lo que la traducción a veces trata de acotar, y resulta que en la poesía siempre se va a escapar, ¿no? Entonces, voy a leerles así como cositas picadas para que se entiendan. Entonces, arranco con el de Karstian. Porque además ese es el que tiene dos manos que traducen del rumano y del sueco al español, porque me imagino que no nos vas a leer ni en rumano ni en sueco ni, en este momento. Claro, por supuesto, ni ahí lo que suele hacer esta editorial, que es Sindoy Gafuri, que ya lo habíamos mencionado en otras recomendaciones, es que respeta como el original del lado izquierdo de la página. Amo eso. Y del lado derecho la tiene la traducción. Porque, obvio, esto lo van a leer traductores, entonces, a ver, compara qué tanta traición hubo, por supuesto. Bueno, pero vamos a leer la parte traducida, por supuesto. Yo le dije, de donde vengo, huimos de un lugar que nunca nos perteneció. Svetlana me dijo, de donde vengo, sentimos nostalgia por un tiempo que nunca vivimos. Yo le dije, de donde vengo, nos armamos para un campo de batalla que ya fue abandonado. Svetlana me dijo, de donde vengo, vendamos la herida antes de causarla. Hermoso. Hermoso, poético, empezamos a ubicarnos territorialmente, ¿no? Porque estamos hablando de lugares donde sucedieron guerras recientemente, de toda la carga familiar que tiene, de toda la carga de lenguaje que va teniendo eso. Y nada, siempre va apostando a por más y vamos viendo cómo Karstian lo que ubica es como si la otra autora le contestara. Y no existe esa contestación, ella se imagina esa contestación. Claro, eso me encanta, que tiene ahí una correspondencia inventada, pero es una correspondencia de ida y vuelta, de contarse. Claro, totalmente, que tengamos en cuenta ya a la vez es un testimonio de la amistad de ellas y un testimonio de lo que llevan conocidos la una de la otra, que es hermosísimo. Bueno, entonces sigo con otro poco. Yo le dije, tengo que escribir como si tuviera a mi alcance la palabra que puede resarcirnos. Tengo que seguir el poema hasta su abismo para descubrir su superficie. Debe estar vestido en su capullo. Svetlana me dijo, antes del capullo no hay poema. El poema recién nace cuando se lo quitas y pensando que recubrías la nada, encontrás que repta algo que devuelve las entrañas. Svetlana me dijo, cuando un poema nace, las palabras y vos se descubren a la vez. Muy lindo. Hermoso. Más reflexión sobre la materia de la poesía, la materia de las palabras y de la relación entre ellas. Del intercambio, de ese vínculo y la huella que deja. No solo la huella de la traducción y esa traición, sino la huella de la charla, del estar presente en la construcción. Total, paren. Quiero mostrarles la disposición visual que va teniendo, ¿no? Que tiene ese espejo entre el original y la traducción. Sí, y que va teniendo mucho de paz también, a pesar de los que sea fuerte que nos esté contando de sus países, como que da siempre una respiración grande en la hoja, vemos muchos espacios en blanco que no son en blanco, sino como que nos permiten avanzar. Respirar un poquito. Total. Qué importante eso que estás diciendo, porque digo, a veces no tenemos esa mirada tan integral del libro. Sí, ¿no? Sí, sí. Y sí, es parte también de lo que hace a la transmisión y al contenido y al, claro, sentido. Parte de la manera en la que leemos, porque la manera en la que nos transmiten las hojas también nos permite una disposición o no, nos permite algo más si se quiere, chico, más apretado, ¿no? Como más de la idea de me concentro en la lectura y la lectura está concentrada, o no. Tal cual, la atención que produce, cuánta atención produce esa letra pequeña, chiquita, sin márgenes, ¿no? Como que también eso, desde rigidez. Exacto, pero desde la postura o la atención en la mirada, porque te perdiste un renglón, porque se te empezaron a cruzar mientras vas leyendo. En esta disposición, todo lo contrario. Total. Porque está en el centro. Total. Bien, una última de esta parte de Trado y después vamos con la contestación. Entonces, Svetlana me dijo, es necesario que sepas cuál es el efecto que tiene sobre el mundo lo que escribís, porque presagia lo que ocurrirá en tu vida. Es necesario que sepas de quién es la cara que ya no te importa para saber cuál es el dolor que te posee. Es necesario que sepas quién llora entre los versos de tus poemas. Svetlana me dijo, si no existiera la poesía, estarías ocupada inventándola o inventando el espacio entre el armario y la pared, requisito para el poema. Me encanta. Ellas se aman. Ellas se aman. Es un vínculo de mucho amor. Por supuesto. Entonces ahora vamos con la segunda parte de Trado. Las respuestas. Las maneras de respuestas. Cuando nos encontramos, nuestras madres también organizan una reunión. La madre de Atena dice, incluso las hijas más insufribles llaman a sus madres día por medio en el momento adecuado. Mi madre dice, incluso las peores hijas perdonan algún día a sus madres por sus defectos. Incluso las madres que nunca se animaron a secar las lágrimas de las mejillas de sus hijas deben tener los ojos bien abiertos para ver su ascenso y su caída. Olviden todo, hijas ingratas nacidas al final de las viejas revoluciones. Quemen las memorias y recuerdos de lo que no vivieron, de lo que no se hablaba con ustedes, de lo que se hablaba siempre con ustedes. Quemen sus memorias y las nuestras. Llenen los tachos de basura con la ceniza y no cuenten nada más. La madre de Atena dice, incluso las madres más cariñosas se cansan de escuchar a sus hijas hablar. Mi madre dice, incluso las madres que planchan y lavan sin descanso tienen derecho a pedirle silencio a sus hijas, sobre todo ellas. Cuando nos sentamos enfrentadas en un restaurante indio al norte, elogiamos el azafrán y todo lo que desconocemos. También nuestros padres se sientan enfrentados, tienen tanto que recordar. El padre de Atena dice, incluso los padres que hacen la revolución tienen derecho a morir infelices. Mi padre dice, incluso los padres sin revolución tienen derecho a morir infelices. La inutilidad de quedarse mudos, la inutilidad de hablar, la inutilidad de escribir. El corazón explota justo cuando no lo esperamos. Incluso nuestras hijas escritoras son incapaces de decirnos algo útil sobre el corazón. Tiene algo de, porque no está hecho en respuesta uno a uno, incluso esta es tu selección de lectura, pero hay algo de eso contextual que aparecía en el primero, de entender de dónde vienen, de qué tierras hablan, que aparece en esa fórmula familiar. Me despedazó igual un poco el corazón. El final de que ni siquiera nuestras hijas que escriben pueden decirnos. Nada al corazón, nada útil sobre el corazón. Bueno, esta es una de las advertencias que se hace en el prólogo de este libro, que también está buenísimo, que es cada una imagina que es Trado, que es lo que yo decía al principio. Entonces, hay una que va a pensar que Trado es más un diálogo una a una y lo que ella imagina como respuesta hacia la otra, y hay otra que va a imaginar un sentido más poético, pero a la vez que abarque muchísimo más la historia de cada una y lo hace a manera de poesía, no de respuesta, no de pimponeo. Entonces, por eso vamos leyendo que en la segunda parte, Farrokhzad lo que hace es eso, como imagina otro, por eso digo, como no existe un Trado igual a otro. Y lo que van a escribir en conjunto da cuenta de justamente el lugar en el que cada una está parada y imaginó el texto, y imaginó la traducción, y imaginó la relación entre las dos. Hay una propuesta hermosa. Como propuesta de lectura hermosa, ¿no? Como el desafío incluso para quien lo está leyendo. Sí, a mí lo que me encanta igual de esta triada que se hace es como no te terminas acostumbrando a nada. Eso. Y saltás a la voz de la otra y después saltás a la voz conjunta. Por eso es tan hermoso este libro, y la selección que hice fue como, bueno, nada, acotada para ahora. cierro con la última. Acá todo está finamente picado, cada vez más picado. Acá todo se cae a pedazos. Acá los átomos deshilachados vuelan alrededor, se chocan unos con otros, colisionan con sus hermanos finamente picados y ya no se reconocen como parientes de sangre. Acá cualquiera podría olvidarse de dónde me fui al comienzo del capítulo. De un Lego gigante bien construido apenas quedan migas, migas, hilachas, fracciones, por lo menos con estas tuvimos suerte. Guerra civil. El tiempo de las revoluciones todavía no llegó. Acá la guerra todavía está de moda. Idénticos, átomos, hermanos, hijas e hijos, padres y madres combaten entre sí. Los mismos glóbulos pálidos marchan en su sangre y la sangre es más densa que el agua. ¿Dónde termina la guerra civil y dónde empieza la revolución que sabe y huele a primavera, incluso cuando la sangre fluye por sus calles? Nosotras pertenecemos a una familia que no deja correr su sangre fuera de la casa, solo por la mesa de la cocina, campo de batalla y de vez en cuando los fines de semana largos en la sala de estar en el pequeño departamento. En nuestra guerra solo nos gobernamos entre nosotros, solo nos callamos entre nosotros. ¿Quién traerá finalmente la victoria? Siento la planta de tu pie contra la nuca. Siento el sabor de tu sangre, pero no parece una victoria. Es como el instante en que yo me arranco la piel de los labios agrietados con los dientes y después me la trago. Nos amamos. Las revoluciones no traen nada más que cambio. Respira. Es hermosa. Muy linda. Es como eso, como ella va a imprimir muchísimo más la huella. Esta idea de la territorialidad que planteabas al principio, ¿no? Como que en esta parte del libro, esta autora lo plantea totalmente más situado, ¿no? Más situado y más desde las historias familiares, que sí. Ella se descoloca como un poco de por qué nos reconocimos igual la una a la otra, parecidas, aún siendo de lugares totalmente distintos, y ella da mucho más cuenta de eso. Nada. Y por último, está la parte de Trado, en la que escriben las dos, y solamente voy a leer esta primerita parte. Traducir como excusa para escribir. Escribir como excusa para amar. Amar como excusa para traicionar. Traicionar como excusa para traducir. Tipo Aurora nos quedó. Sí, ahora sí se completó esa parte circular borgiana y Trado hasta ahí. Entonces después a mí se me enlazaba mucho con lo que hace Leer Danzando, traducción salvaje dice el subtítulo, que Leer Danzando, como decía, es un texto que hace Gertrude Stein para Isadora Duncan. Entonces acá las autoras, porque son muchas autoras, empiezan a hablar un poco sobre qué pasa, o sea, miren esa cantidad de autoras, no la voy a leer, pero más de 11 autoras haciendo estas traducciones salvajes, dan cuenta de cómo es tan difícil traducir cuando de lo que se trata es traducir movimiento. Entonces, ellas lo que hacen en este texto es como ir viendo cómo se corre el observar, y después hacen esto mismo que pertenece a la otra edición, que es respetar el original, y en el lado derecho tenemos la traducción que ellas proponen, pero después en el lado derecho del derecho tenemos notas que acompañan a esa traducción, como si no se hubiesen puesto de acuerdo en la traducción, entonces dejan en el aire varios sentidos de esa traducción. Sí. Sí, ¿no? Como si la hoja tuviera otra columna, sería, ¿no? Total. Como si las notas al pie no nos pudieran acompañar, entonces las preferimos del lado derecho porque si no van a ser demasiado caóticas, que me parece una buena manera. Sí, y es mucho más visualmente como le da más bola, por decirlo de alguna manera. Total, total. Solamente voy a leer esta. Ella era una siendo una. Ella era una que había sido aquella. Ella era una que sigue siendo aquella. Ella era una siendo una. Ella era una siendo un tipo de una. Ella era una siendo ese tipo de una. Ella era una siendo otro tipo de una. Ella era una siendo otro tipo de una. Ella era una siendo otro tipo de una. Ella era una siendo otro tipo de una. Y esa observación que me parece, que pareciera que no dijera nada, que pareciera que fuera un trabalenguas, en realidad sigue haciendo lo mismo que hace el movimiento, que es ir avanzando. Exacto. ¿No? Ir avanzando, ir girando, como imaginarse cómo gira Isadora Duncan y a la vez cómo gira la idea de palabra y de movimiento. Sí, como parece una repetición, pero no es como una repetición, algo estático, pero nada que ver, no es una repetición. Claro. Es una repetición que está enlazada, que te permite avanzar. Y lo total. Estás tratando de explicar del mismo modo que lo leímos. Claro. ¿No? Totalmente, total. Hermoso. Bueno, así que ese es el lado más de traducción y poesía, si se quiere. Te interrumpo un segundo para destacar la portada que tiene el libro, que es bellísima, tiene papel vegetal, entonces es como una doble tapa. Claro. Sí, del otro lado, si le quitáramos esa tapa, tiene un dibujo, y si le ponemos la sobrecapa, acompaña ese dibujo, pero de otra manera también. Sí, sí. Muy bello. Total. Entonces, pausa, ruido de mate, hagan de cuenta que es ruido de mate, y pasamos a la parte de los dos libros de ciencia ficción. Porque no podía ser de otra manera, viene Adri, trae ciencia ficción y ese género literario que nos encanta. Por supuesto, no vaya y sea que piensen que hago otra cosa. Bueno, y entonces, decía que este mes en La Libre está siendo el mes de Indómita Luz. Indómita Luz tiene mucho de narrativa contemporánea, sí. Y en el 2022 inauguró con este libro de paisajes experimentales, antología de nueva ciencia ficción extraña. Con este libro inauguró algo que se llama Colección de Arqueologías del Futuro. Dicho sea de paso, me encanta el nombre, porque arqueologías es como si estuviéramos hablando del pasado, pero decimos arqueologías del futuro, como si ya pudiésemos hacer un pasado del futuro, ¿no? Y ahí juega la ciencia ficción y los tiempos, y me encanta. Entonces, en este libro hay 11 cuentos que son de gente que nosotros, quienes más o menos estamos leyendo autores contemporáneos, reconocemos. Entonces está Yamila Begné, está Bettina González, está Marina Yusuk, está Dolores Reyes, está Ricardo Romero, entre otros. Esta antología arranca con un prólogo de Juan Matio, que es quien inicialmente empieza esta colección, y después hoy día se amplía muchísimo más con dos autores que también conforman esta curaduría, que es Marcelo Acevedo y se me olvidó el nombre de la otra autora, no me odien. Así que él arranca con un prólogo que me parece muy bueno, a propósito de, nosotras ya habíamos hablado de otros libros de New Weird y pensar qué es el New Weird y cuál es el cruce que realmente hace eso y por qué no dice ciencia ficción o por qué no dice gótico o por qué no dice terror o policial, en fin. Entonces, como hablando de traiciones, como el New Weird es una traición a todos esos géneros porque a la vez los conjuga. Entonces él va haciendo como un acercamiento un poco más general hasta que llega uno más situado acá en la Argentina y decir como, bueno, a nosotros lo que nos costó no fue dar un paso de la ciencia ficción a el New Weird, sino el fantástico al New Weird, porque Borges, ¿no? Entonces, el gran representante de la literatura fantástica, saliendo, dialogamos, contestamos, hacemos algo diferente y empieza como todo el panorama del New Weird contemporáneo. Y a mí me parece muy interesante como él dice que la escritura que está sucediendo hoy día en este campo del New Weird piensa la productividad política de la imaginación. Entonces, esa productividad política de la imaginación, si nosotros lo pensáramos en una clave de la K, para nosotros está muy signada claramente por el tema de identidad, que ya lo veníamos hablando como con la hija del Delta, por ejemplo, que a la vez esa identidad la podemos pensar o desde la ciencia ficción, o desde el terror, o desde lo fantástico, y estos autores conjugan como toda esa lectura más política y más de la ciencia ficción, que a la vez lo que él va proponiendo, lo que todos los autores van proponiendo en cada, a su modo, con distintos todos los hilos de cada uno de los cuentos son cuentos muy cortos, son cuentos que no tienen ninguno que ver con ninguno, y todos van desplazando los tópicos sobre el New Weird, porque hay algunos que van a agarrarse más desde el terror y después ir saliéndose de ahí, hay algunos que van agarrándose más desde la ciencia ficción, saliéndose y dialogando con otros géneros y así. Adri, ¿son textos que ya estaban escritos o que cada una de esas personas que fueron seleccionadas escribieron puntualmente para esta edición? Las dos cosas. Ah. Y después, a la vez, hay otros que son anticipaciones, por ejemplo. Okay. Que son anticipaciones de libros que ellos estaban preparando y justo Juan les agarró, les dijo, los convocó y dijeron, bueno, toma, te voy a dar este material inédito. Entonces están ahí. Solamente voy a hablar de dos de los cuentos y después pasamos al humano. Arranca con el texto de Yamila Begné. El texto de Yamila Begné se llama Cajas de Humo, y en estas Cajas de Humo es buenísimo porque es el título que le da el cronista de este cuento a la historia que él cuenta a través del periódico, y es que existen tres personas que han soñado exactamente lo mismo, sin ser exactamente lo mismo, y es imaginar cómo es una locomotora, en un momento en el que no existían las locomotoras. Entonces los tres quedan de encontrarse y decir como, bueno, tenemos que hablar de lo que nos pasó, porque a los tres nos pasó en distintos momentos, imaginamos algo que no existe, y cómo sería volcar realmente eso a la existencia. Y cada uno lo imagina, uno de maneras diferentes, porque uno lo va a pensar más desde cuál es la imagen que se ve cuando una locomotora se aleja, otro lo va a pensar desde la composición del elemento, entonces cómo se compone, quién lo maneja y qué sucede con el movimiento, y otro lo va a imaginar más desde cómo es en el objeto, entonces es cilíndrico, es cuadrado, cómo son las sillas, y a partir de eso, quien va siendo testigo de eso le pone cajas de humo. Pero termina la crónica antes de que ellos realmente se pongan a dibujar o a hacer en papel lo que ellos quieren ir transmitiendo de lo que será la locomotora. Entonces, nada, esto de anticipar futuros, pero nosotros como ya conocemos el elemento, lo vamos a leer de diferente manera. Y después quiero hablar de otro de los cuentos, que es el de Mi Pez, de Dolores Reyes. Nosotras ya habíamos leído, si nosotras queremos leer Come Tierra en clave de ciencia ficción, un poco lo podríamos hacer, porque sabemos que hay una niña que está comiendo tierra y que a partir de eso se entera de cosas no tan buenas, pero que a la vez hablan de lo que se puede recuperar, ¿no? De la justicia que puede recuperarse en medio de cuerpos que han sido desaparecidos. En Mi Pez, un poco Dolores Reyes vuelve a ese hacer con desechos. Entonces, ahí está más conectada a una ciencia ficción, entre comillas, ambiental, y lo amplía mucho más. Y así vamos viendo cómo, por ejemplo, la composición del agua o la composición que se amplía ahí, que va generando espejos, siempre va a decir algo. Así que nada, bueno, lean Paisajes Experimentales, lean esta colección que yo siempre digo, como cuando una no sabe hacia dónde ir con la ciencia ficción y lee antologías, después te vas a enamorar de uno de los autores, de una de las autoras, y ahí seguís. Así que es una linda ruta. Y como les decía... Como locomotora. Claro, totalmente, total. Y como les decía, a mí me parece muy interesante lo que hace en este prólogo Matio, que es decir... que la ciencia ficción y la ficción extraña no solamente lo compone lo textual así en texto de corrido, sino también los textos tipo narrativa gráfica, y él nombra a Grimbaugh en este prólogo, pero no este libro, pero bueno, yo traje este libro. Bien. Y listo. Porque sí, así que este libro es El Humano, voy a abrirlo un poco, me encanta. ¿Tipo cómic? Claro. Como si fuera una especie de cómic. Ay, hermoso. Y entonces... Ay, aparte, a puro color. Es claro, miren la paleta de color. La paleta es como... Solamente compone algo así como tres colores, sí. Y sus descontrastes o sus contrastes, que es el rojo, que va convirtiéndose en naranja, el gris, el negro y el blanco. Sí. ¿No? Y la historia, me encanta lo que hace, que es del quinto libro que quería hablar, me encanta lo que hace, es de algo que... Menciona Le Guin en la teoría de la bolsa de la ficción, sí. Cuando Le Guin en la teoría de la bolsa de la ficción habla de una posibilidad del nacimiento de la humanidad de otra manera, que no es a la manera el fuego y lo hizo todo y descubrir el filo de las cosas lo hizo todo, sino que lo hizo algo que contuviera todo, que justamente es una bolsa, ¿no? Entonces por eso es la teoría de la bolsa de la ficción. Y ella entonces habla de la posibilidad del nacimiento de la humanidad de otra manera. Bueno, en el humano nos hablan justamente de una idea de evolución de otra manera. Hay un... ¿Desde el inicio o como ya empezamos? Desde ya hubo, ya nos matamos entre todos. Ah, ok, y... desde ese reinicio. Claro, como un reinicio. Ya hubo, ya nos matamos entre todos y... Hubo alguien, entre comillas, adelantado que dijo, no, quedémonos en naves arriba y volvamos en muchos, muchos años, en 500 años, y vamos a ver qué hubo de recomposición en la Tierra, qué se limpió naturalmente y ahí vamos a poder vivir. Entonces llegan este humano, que es un solo humano, que había hecho ese mismo trato con su compañera, que a su compañera la nave se le adelanta 104 años. Entonces, él lleva acá 104 años después que ella. Obviamente, la idea que ellos tenían de fundar la Tierra y de hacer hijos y que volviera a existir, pues, y ya no va a ser posible, pero él empieza a tener una idea muy paternalista de esto. Entonces, él dice, bueno, como ahora es mi orden, yo puedo hacer lo que quiera, y empieza a someter a otros seres que existen ahí. Una tiranía, algo así. Claro, se empieza a fundar una tiranía y los droides, que los vemos como tal cual como los imaginamos, como con caritas apenas humanas, hay uno de ellos que tiene el don de la empatía y que ella empieza a decir, no, acá está todo mal, no es por acá, y empieza a entender a las especies que hay ahí hasta acceder al material de... Jun, que Jun es la humana que llegó 104 años antes, hasta ver el material de Jun y entender que no es por ahí y nada, y terminan, obviamente, Jun, la teoría que tiene es, nosotros no somos quienes vamos a poblar, acá ya está poblado y ellos son hijos nuestros, o sea, quienes quedaron ahora como especie, que son estas, que son especies de la visión de la piba. Sí. Claro, claro, o sea, ellos son los únicos que debían quedar, no nosotros, porque ellos tuvieron la manera de organizarse sin lenguaje, la manera de organizarse sin hacer mierda el planeta. Y de entonces, convivir, ¿no? Y de convivir. Nada más y nada menos. Che, ¿podemos copiar ideas de eso? Sí, totalmente. Entonces, bueno, esa es como otra narrativa ciencia ficcionaria que además, esto acompañada por dibujos que están geniales, por una materialidad que está genial, es como parte de... la apertura más ciencia ficción y narrativa gráfica, si se quiere. Sí. Adri, mientras va explicando todo esto, vamos a hacer la aclaración. Va abriendo este hermoso libro y nos va mostrando y señalando con sus manos. Nos hizo como un pasaje general sobre este resumen y esta descripción que acaba de hacer. Claro, bueno, fin. Lean El Humano. El Humano, vuelvo a decir, El Humano es editado por Hotel de las Ideas. A Grimbau y Varela, después del otro que hablé anteriormente, es Paisajes Experimentales, Antología de Nueva Ciencia Ficción Extraña, editado por Indómita Luz, y antes habíamos hablado de Trado, que está publicado por Sindoy Gafuri, de Carstean y Farroxat, y posteriormente hablamos de Leer Danzando, que está editado por Segunda en Papel, una traducción salvaje, que el texto originalmente es de Gertrude Stein. Y todos estos libros y muchos más los encontramos en La Libre. Chacabuco 917, abrimos todos los días, nos buscan por redes, lalibre.com.ar o en Instagram, La Libre Arte y Libros. Y después una invitación última a algo que va a suceder presencialmente este domingo y es la presentación de Abrazar al Futuro de I. Acevedo. Va a suceder este domingo, vénganse a La Libre, va a haber chocolatada, porque la celebración del libro no solamente es hablar, sino también un poco tener calentito el corazón, y van a suceder muchas cosas ahí en medio de la presentación, cosas de ida y vuelta participativas re divertidas, entonces vengan el domingo a La Libre, y por otro lado, si quieren enterarse de toda la agenda, ya saben, lalibre.com.ar, La Libre Arte y Libros. El libro de I. Acevedo lo trajo Angie hace unas semanas atrás. Así que si quieren enterarse un poquitito más, pueden buscar esa columna para empaparse y sumergirse directamente el domingo ahí en La Libre. Total. Gracias por venir. Gracias. 88.7 MHz, frecuencia modulada estereofónica. La Tribu. fmlatribu.com. 35 años. Comienzo de espacio publicitario. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. Sigo que no te quiero, miento. Marama presenta. Sigo pensándote. No te vayas. Junto a Flor Álvarez, Inmigrante. Sigo en la caca llorando por vos. Ando 24/7 triste. Y sigo en la caca, no se me pasó. Te pienso desde ya que ya ves. Te grité, no te vayas. Siempre que tú estabas mal, ahí estaba yo. Dando calma, abrazándote a tu lado. Te grité, no te vayas. Siempre que tú estabas mal, ahí estaba yo. Dando calma, abrazándote a tu lado. Y calmando tus llantos, ya no discutamos. Olvidemos el pasado, que yo no quiero extrañarte más. Marma, la banda de cumbia pop, festeja sus 10 años. Como nunca lo viste en Argentina. 14 de septiembre. Gran Rex. ¿Querés llevar tu negocio al siguiente nivel? Centelar está para ayudarte. Es el software de gestión comercial que integra todo lo que necesitas para expandirte y aumentar tus ventas. Imagina tener todas tus operaciones, clientes y finanzas en un solo lugar. Accesible en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Visita nuestra página web centelar.com y entérate más. ¡Ay, pero todo sucio en la casa! ¡Tengo que ponerme a limpiar! ¿No problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba ayuda. ¡Salí acá, degenerado! Oh, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa. O visita www.burbujalatina.org. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. Suspendemos la marcha, pero no se suspende la memoria. El pañuelo blanco son los 30.000. Estos genocidas que pide la domiciliaria, los crímenes que cometieron no están sujetos a ningún amparo especial. fmlatribu.com/noticias. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. 35 años. Viva la tribu. La tribu viva. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Diputades de la ultraderecha nacional se reunieron con genocidas. Los diputados de La Libertad Avanza, Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreira, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo, visitaron a genocidas de la última dictadura cívico, eclesiástica y militar, que están presos en el complejo penitenciario federal de Ezeiza, dependiente del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, y condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, como torturas, desapariciones forzadas, robos de bebés y asesinatos. El objetivo de la reunión, pensar estrategias para sacarlos de la cárcel y que gocen de la prisión domiciliaria. Entre los genocidas participantes estuvieron presentes Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Suárez Mazón, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, el pájaro Martínez Ruiz, Agustín Oyarzábal Navarro, el uruguayo Juan Manuel Cordero, Mario el Cura Marcote, Miguel Ángel Britos y Adolfo Donda. Organismo de Derechos Humanos denunciaron que la visita los convierte en cómplices del genocidio y agregaron: vamos a luchar contra todas nuestras fuerzas para que no logren la impunidad de los represores. Repudio al intento de instalar un bar de gym en un ex centro clandestino de detención. Organismos de derechos humanos de Mar del Plata expresaron su rechazo ante un nuevo intento de instalación por parte del Ejecutivo Municipal de un bar de gin en un lugar que formó parte del centro clandestino de detención Escuela de Suboficiales de Infantería de la Marina durante la última dictadura cívico-militar. Este espacio fue testigo de la violación sistemática de los derechos humanos, la tortura, la desaparición forzada y el asesinato de cientos de personas. Debe ser preservado como un sitio de memoria, reflexión y homenaje a las víctimas o reconvertido en un predio para la promoción de los derechos humanos de las nuevas generaciones. Transformar un sitio de tan alto significado histórico y dolor en un establecimiento comercial dedicado al ocio y la diversión es una afrenta a la memoria de aquellos que sufrieron y perdieron sus vidas allí. Es una falta de sensibilidad y de consideración que atenta contra los principios fundamentales de los derechos humanos y contra el deber de preservar la memoria colectiva, expresaron diversos organismos. Reiteramos nuestra posición firme a cualquier iniciativa que banalice o mercantilice espacios que deben ser dedicados a la memoria. A quienes pretenden ignorar el dolor y la historia de estos lugares, les recordamos que la memoria no es un negocio y que la justicia no se negocia. Estos espacios deben seguir siendo faros de educación y concientización para las futuras generaciones. Por esto hemos apoyado y acompañado el proyecto Parque de las Infancias, presentado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, agregaron. Trabajadores del Hospital Posadas realizaron una nueva jornada de lucha. Como lo había votado la Asamblea de Trabajadores del Hospital Posadas por unanimidad hace una semana, se realizó ayer miércoles 17 de julio un cese de actividades a partir de las 11 de la mañana, la ronda alrededor del mástil en la puerta del hospital y una posterior conferencia de prensa. Cerca del mediodía se acercaron a solidarizarse con la lucha que estamos desarrollando por la reincorporación de más de 90 despedidos, delegaciones de varios hospitales y centros de salud de la zona, como también organizaciones sindicales, estudiantiles, políticas, de derechos humanos, piqueteras, sociales y diputados nacionales como Vanina Biasi y Nicolás del Caño. En la conferencia de prensa hicieron uso de la palabra la presidenta de la CICOP del Posadas, Mirta Jaime, los compañeros despedidos y una médica residente en representación de un sector que viene luchando por aumento de salarios. También los representantes por las federaciones de salud FESPROSA y FESINTA. Todos dieron cuenta sobre el crimen que representan estos despidos, no solo a los trabajadores despedidos y sus familias, sino también lo que significa el deterioro de la atención de más de 10.000 pacientes que concurren diariamente y ven menguada su atención. La justicia exige la reincorporación de trabajadores trans despedidos y despedidas. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló a favor de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, con una medida cautelar por la reincorporación de los, las y les trabajadores trans amparados en la ley de cupo. que cumplen funciones en la Administración Pública Nacional, indicando sus inmediatas reinstalaciones en los puestos de trabajo. Estamos frente a un avance significativo en la lucha de leyes estatales que llevamos adelante contra el ajuste en el sector público que impulsa el Gobierno Nacional, es lo que afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato. La justicia comienza a darnos la razón y demuestra la absoluta ilegalidad que tienen los despidos masivos que el Poder Ejecutivo decidió llevar adelante en toda la administración, agregó el dirigente. Se trata de la primera resolución de este estilo durante la gestión de Javier Milei y desde ATE consideran que en los próximos días pueden firmarse nuevas cautelares a partir de las presentaciones judiciales realizadas por el sindicato, las cuales se suman a las medidas de fuerza dispuestas para afrontar las políticas de ajuste y desguace del Estado. 46 minutos pasan de las 10 de la mañana, 14 grados la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 19 grados para el día de hoy, la humedad del 75%, el viento norte a 9 kilómetros por hora. Los delfines están grises y para más información, fmlatribu.com/noticias. A Dixon hace la fundación del funk. Get right. catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Y entre sedas, brillos, recibo a estas tres señoras. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Buenos mediodías o buenas mañanitas. Ya tenemos Chalina, se puede casar alguien si quiere. O nos pueden invitar a la mesa de Mirta. O nos pueden invitar a la mesa de Mirta porque ya tengo un hermoso pañuelo. No sé bien qué tela es, pero al menos tiene brillos. El cuello lo voy a tener vestido, después lo que me ponga abajo no tengo ni idea, pero el cuello va a estar elegante. La asesora de imagen que se encuentra presente en esta mesa, a quien le damos la bienvenida a la mañana tribal en estos minutitos que nos quedan. Muchas gracias por estar acá, asesorar a estas doñas en esta jornada falsa vacacional, ¿cómo le podemos decir? Para vos es real vacacional, para el resto es falsas. Pero sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas mañanitas, señora Juliana Zanotti. Buen día. ¿Cómo? Le damos la bienvenida a una de esas amigas que están disfrutando del momento vacacional y se apresentan, se acuerpan en el estudio para decir hola y para recibir un mate que más tibio no puede estar. Ya está en la frontera del tereré. Ahí estuvimos un poco flojas. Igual llegaste justo para esta parte, porque capaz que ahora vamos a pasar agenda de jodita, qué poder hacer el fin de semana. Quizás tengas también alguna... Ármenme el fin de semana. Muy bien. Lo necesito. Bien. Vengo con ese espíritu vacacional a disfrutar. Y es más, voy a aprovechar. Ayer fuiste a ver algo vacacional, gratuito y muy lindo, ¿o no? Sí, sí. La presentación de Luis Pesetti en el Centro Cultural Borges. Estuvo ahí narrando fragmentos de sus cuentos y de sus libros junto con niños y niñas. Ellos también leyeron. Oh. No, fue un momento hermoso, una ternura. Y gratis, esa es la mejor parte también. Sí, sí, fue. Estos planes gratis que brinda la ciudad. La docente no lo paga de entrada cara. Sí. Agradecida, sí, sí, sí, sí, de que surgen estas cosas. Hermoso ese plan del día de ayer. Pero hoy es jueves, ¿no? Tenemos que arrancar promocionando el fin de semana. Ya anduvimos como recomendando algunas cositas para las infancias también. Hicimos una entrevista hace un ratito a Agua de Sol, que se está presentando este domingo en el Conex para chicos. Siguen las actividades hoy y mañana en la Minga Club Cultural. Ingresen a las redes de la Minga CC, para enterarse de lo que hay. Hoy hay Títeres y Burbuja y mañana Pequeñes Cinéfiles, que eso es para personas de 3. Y el jueves y el sábado la Cantera Recreación con mesa de juegos de 5 para arriba, pero llegó el momento también de dar el agite nocturno o para personas adultas. Claro, nuestras salidas. Nuestras saliditas, más allá de pensar en las infancias. Y sí, porque como siempre decimos, esta casita tiene un montón de eventos, un montón de actividades, y el día de hoy hay una que a mí me fascina, porque ya la vengo escuchando ella, y cada vez que entro al lugar y está... Porque me ha pasado de caer a propósito y otras sin querer. Escucho su voz y digo, es ella, está. Y me llena el alma. Estoy hablando de Carmín Lupe, que creo que la hemos entrevistado acá hace unos... Así, dice con la mano expresión de hace banda de tiempo atrás. La podríamos volver a invitar. Es una cantante trans que está presentando un ciclo musical, Maldita Night, se llama. Y es su despedida porque se va a hacer una gira por otros territorios, por los territorios llenos de colonizadores, como dijo Victoria Villacruel el día de ayer en un tuit más que polémico, pero se va hacia los territorios de colonizadores para llevar la música de acá y va a ser su noche de despedida hoy jueves a partir de las 8 de la noche en la Tribu Mostra. La entrada es gratuita, es abierta, la salida es con el colador en mano para dejar una donación, el valor de unas cervecitas, siempre decimos aquí como clave, pero va a estar también acompañada de la Fede Fénix, va a estar también Chechu Jiménez, va a haber muchas sorpresas musicales, así que una actividad muy linda. Realmente les recomiendo ver en vivo a Carmín Lupe, es hipnotizante lo que genera. Sí, tiene mucho de teatro también encima, entonces no solo que tiene una voz bellísima, sino que además tiene una mezcla ahí de dulzura, ironía y humor que te hace pasar por todas las emociones. Y de repente te da el golpazo cantando algún tema y que te pega ahí directo al core. Claro, voy a citarlo porque espero que vuelva. O sea, voy a hacer algo que es muy contrarradial, que es decir, esto ya existió, pero esperemos que vuelva, porque hacían obras junto a otra compañera de Federico García Lorca. Sí. Tenían una producción en el Teatro Recuperado La Perra, en el barrio de Chacarita, Villa Crespo, en ese fronterismo, que estaba buenísimo ese espectáculo. Creo que fui a la última función hace unos meses atrás, pero esperemos que vuelvan después de su receso. Van a volver. Otras que van de receso, de vacaciones. Con las Carmelitas y con proyectos que se van desplegando a raíz de eso, ¿no? ¿Ves? También están con las Hermosas Brutas de Córdoba, entonces cuando se fusionan ahí, sacan un espectáculo nuevo y hacen presentaciones. Sigan las redes de Carmín porque ahí está toda la datita y la información. ¿Alguien quiere un mate de estos que estoy pasando? ¿Es lavado y tibio? Bien, yo anuncio porque si no es muy traicionero. Mientras continuamos con la agenda, porque además nos estamos acercando, el sábado es el Día de la Amistad. Sí, para que tengo una para hoy, para la gente que vive en Tandil, es cortita y al pie. Montanosa se va a estar presentando en Tandil, así que en Irigoyen al 900 será la altura. Tandil es chico, así que quien viva en Tandil va a Irigoyen al 900, seguro que conoce ese bar. Y si están en Sierra de la Ventana también están ahí cerca, se pasan. Si se fueron de vacaciones porque tienen esa suerte, esa posibilidad, también se pasan por ahí. Si nosotras agarramos ahora un auto y le metemos bien duro, llegamos. Ojo que dije esto cerca de Julia. Y es peligrosísimo decir, porque o terminamos en Tandil o terminamos saltando en paracaídas sobre el océano. Modo amigue de la vida. Modo amigue de la vida. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de lo que va a estar sucediendo acá el sábado 20 de julio, porque nos quedan 2 minutos, es rapidita la cosa, dice la tribu Mostra, es el Día de la Amistad y nos juntamos a celebrar, a pensar, a fantasear entre afines. ¿Puede la amistad ser un modo de vida? ¿Armamos redes de afecto y sostén de amigues? ¿Qué tiene que ver la amistad con el erotismo? ¿Cómo podemos pensar, sentir y hacer juntes? Esto está sucediendo el 20 de julio acá a las 8:30 de la noche. Lo dije detrás tuyo, pero ahora venimos. Obviamente. Sí, a María le encanta el tercer cordón de conurbano, el sonido, le encanta a María. Es algo que dice, ojalá haya más voces tan fuera de plano sonando en el estudio. Lo pida a gritos. Y les cierro la agendita con el fin de semana, porque esta es una invitación muy amistosa, aunque no sea sobre el Día del Amigo. Y estamos hablando de la presentación del libro de I. Acevedo, que no solo se da en La Libre, sino que lo edita la editorial de La Libre dentro de la colección Error de Sistema. Es el libro Abrazo al Futuro. Son una serie de textos escritos a contrarreloj, escritos con la urgencia de ser leídos en el momento, con esa pluma tan preciosa y maravillosa que tiene I., que te hace meterte en sus aventuras y sentís que las estás transitando y caminando. Va a estar acompañando Fernanda Laguna, va a estar Tuti Curani, va a estar Damián Cabeza y Angie Morán, quienes también lo han editado. Más juegos y sorpresas, la chocolatada, lo que nos contó hace un ratito Adri, pero les reiteramos esa invitación porque va a estar muy bonito. Desde las 17 horas el domingo, Chacabuco 917, donde está La Libre. Y después bailamos al hombre. ¿Y después qué? Bailamos candombe ahí en el barrio. Repleto. Mira, esta tenía un tránsito de San Telmo de domingo por la noche. Pasó de la chocolatada a la birra. Ya está con los tambores, porque es verdad. Más luego los domingos por la noche recortan todo el barrio de San Telmo los tambores y los candombes. Levantamos pañuelos y... ¡Ay, parece concurso bailar la zamba! Estamos para bailar la zamba. Candombe a la zamba, nos levantamos estos pañuelos, las gasas, los brillos, gracias a la asesora por esta presencia y este espíritu vacacional. Y nos vamos retirando, vamos tomando nuestras cosas. Llega la montaña que ya se nos apresenta, se nos acuerpa frente a nuestros ojos. Continúa luego la programación de la tribu y nosotras, ¿cuándo nos volvemos a encontrar? Mañana a las 9 de la mañana. Gracias Petris por los pañuelos. Vamos a aclarar esta... esta verdad, verdad verdadera, gracias a Petri y su mamá por todos estos pañuelos hermosos.